mi mano la canción que a diario la radio cantaba. Dijo así, siento en mi corazón florecer la primera ilusión. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando le escuchaba, y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada. Empecé a cantar con ella.